siento una emoción dentro de mi corazón. Solo con verte a ti me haces a mí tan feliz. Solo quiero darte un beso, es lo único que pido. Ah.